y te haces presente. Intento dormir, tu niebla aparece. Intento dormir y te haces presente. Intento dormir, tu niebla aparece. Tus brazos no arrullan el sueño. No me dan consuelo. La noche pretende ser larga. La noche me encierra en su infierno. Intento dormir. Un golpe sacude la noche. Ay, ay, ay, ay, ay. Quiero un...